que es logística, va a darnos el centro vulcanológico, la sede del centro vulcanológico de Manizales, para aquí, para Armero, y va a estar muy pendiente al seguimiento de todo y cada una de las actividades que se van a hacer respecto a los volcanes que circundan en tierra tolimense a través de la unidad de gestión de riesgo. Gobernador, ¿qué le queda al departamento después de esta alerta? Pues hubo alerta, el país se movió, pero ¿qué le queda al departamento? Dos cosas. Primero, que falta todavía concientización social de quienes están alrededor de 10 kilómetros dentro de la cercanía del Nevado del Ruiz. ¿Por qué? Porque 4.000 potenciales evacuadores no atendieron la orden, sino 1.125 aquí en el departamento del Tolima. Eso quiere decir que hay todavía una población que no cree en esa erupción y que de pronto sufre unas consecuencias lamentables. Por eso el presidente se comprometió con nosotros a apoyarnos en este tema con el SENA. Igualmente, la entrega para el departamento del Tolima en un próximo futuro de una subsede del Centro Vulcanológico de Manizales aquí en el departamento del Tolima, porque el Tolima, lo que es logística, va a darnos el Centro Vulcanológico, la subsede del Centro Vulcanológico de Manizales para aquí, para Armero, y va a estar muy pendiente al seguimiento de toda y cada una de las actividades que se van a hacer respecto a los volcanes que circundan en tierra tolimense a través de la unidad de gestión de riesgo. Gobernador, ¿qué le queda al departamento después de esta alerta? Pues hubo alerta, el país se movió, pero ¿qué le queda al departamento? Dos cosas. Primero, que falta todavía concientización social de quienes están alrededor de 10 kilómetros dentro de la cercanía del Nevado del Ruiz. ¿Por qué? Porque 4.000 potenciales evacuadores no atendieron la orden, sino 1.125 aquí en el departamento del Tolima. Eso quiere decir que hay todavía una población que no cree en esa erupción y que de pronto sufre unas consecuencias lamentables. Por eso el presidente se comprometió con nosotros a apoyarnos en este tema con el SENA. Igualmente, la entrega para el departamento del Tolima en un próximo futuro de una subsede del Centro Vulcanológico de Manizales aquí en el departamento del Tolima, porque el Tolima es tierra de volcanes. ¿Esa fue que a futuro se habló de algún plazo tentativo? ¿A partir de cuándo? ¿De cuánto va a ser la inversión? ¿Cómo va a funcionar? Ah, no, es inmediata. La inversión es inmediata. Sí. La inversión es inmediata para todos los tópicos que trataron con el señor presidente. ¿De cuánto será esa inversión para esa sede? Van a ser los proyectos para definir cuál es la inversión y en qué tiempo se da. Sin embargo, gobernador, se habló también de ciertas como pequeñas falencias en el momento de la evacuación. La mayoría de personas o algunas de las personas cercanas en Tolima, que son los municipios de mayor influencia, no hubo una evacuación adecuada. ¿Cómo se va a trabajar ese tema? No hubo atención por parte de quienes deben evacuar. No creen en la erupción y que ellos sean de pronto unas próximas víctimas. Eso es lo que tenemos que hacer, una pedagogía con ellos de orden social a través del SENA, lo dijo el señor presidente, y vamos a trabajar de manera inmediata en ese tema. Gobernador, otro de los puntos es la red hospitalaria. ¿Estamos preparados en nuestro tema para atender una emergencia en cuanto al tema de atención de salud? Para asuntos de la naturaleza no está preparado nadie en el mundo, pero particularmente en Colombia tenemos una falencia total en la red hospitalaria estatal de carácter público. Por eso el presidente está analizando mucho ese tema, no solamente para una solución para el Tolima ni para las ciudades de emergencia, sino para todo el país, porque tenemos un pésimo servicio en la red hospitalaria pública en nuestro departamento. Respecto a los... empanaditas se las llevaron todas. Botella de agua, ¿sí? O sea, ahí volvieron a colocar quejas del teniente de la monía, ¿no? De la reina, sí, cierto, usted va ahorita ya bajando como por la 24, 25, ya viene ahí, sería bueno llegar como a la 32 de todo el destino, y por la noche la coronación. Pero de pronto yo me voy es para Murillo. ¿Para Murillo? Pero si a Murillo mandaron a Olga. ¿Por qué me dijo eso? No. Vamos a finalmente. Yo le doy una llamadita a cualquier cosa. Acá lo que vamos es taparnos como un berraco. Gracias. Oiga, me faltó traer la cantimplora. Me toca quedarme. Tranquilo, bueno. Con tanta seguridad y tanta pendejada, no se pudo. No sé quién iba a ir hoy, pero yo imagínese cómo le va a ocurrir que yo voy a activar una alarma de un carro con intención. Si llego yo a saludar al patrullero que está ahí, está sentado entre el carro y me da la mano y apenas lo estoy saludando, activa la alarma. Y le pedí yo disculpas, le dije, oiga, no, discúlpeme que ofrecí. O sea, fue un accidente. Que va, que no hay que. No, y para regar, que la saco al aire. Que me saque al aire, no, no, no, mamá, no. Vale, es lo que quiero decir, que eres necesita. Sí. Sí, es que estaba Dora María Bravo porque cuando estaba entrevistándolo se activó una alarma y entonces me echó la culpa castellano. Yo estaba detrás de usted y me echó la culpa a mí. Ahí de una vez salió aquí para regar con el celular. Pero estoy diciendo y que me fui sabe. Yo y le pedí disculpas, que no había sido yo, que lo activó solo y que no, que es que acá el jefe.